Son soy Suma. Y acá dice, ¿hay alguna palabra o frase que tu voz no sea capaz de pronunciar o que no haya sido capaz de pronunciar en el pasado? Y de hecho sí hay un montón. Me cuesta, a veces quiero poder alcanzar a cierta perfección con el lenguaje que me permita realmente comunicar lo que tengo adentro. Lo que me lleva como a situaciones muy específicas de lenguaje y a la hora de querer comunicar eso, que es una emoción que para mí no tiene palabra, trato de ser tan específica que no puedo enunciar absolutamente nada. Y eso es algo que me pasa muchas veces, ¿no? O, sí, como que hay cosas que puedo enunciar muy, muy fácil, porque en general soy una persona muy, muy verborrágica, y hay otras que están vinculadas a deseos muy íntimos o a profundidades, les diría, o intimidades, que a la hora de llevarlas al plano de la enunciación pasan eso que vos mencionabas antes, de el cierre en la garganta, se me llenan los ojos de lágrimas, y a la vez es como suelo avisar a mi interlocutor, esto no lo puedo enunciar, esto va a matar, no lo puedo enunciar, así que sí, hay varias cosas, sobre todo eso vinculado a deseos íntimos y profundidades, o a lo que no estoy muy segura, que me genera como... sí, como un pensamiento ambiguo, contradicción. Entonces, la parte que lo quiere expresar y la parte que no está segura. Dice, no, todavía esto no, le falta una vuelta de rosca, o no lo expreses, o como que va ligado al miedo, me parece también, ¿no? Eso de quedar expuesto. Así que, sí. Siento que es muy, muy para mí esta pregunta porque veníamos con ella hablándolo, hablando de este tipo de cosas desde ayer, así que muy bueno, gracias. Thank you.